y a las autoridades de este, de esta organización de haberme hecho el honor de invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la teoría de la evolución y su relación con la con los datos de la revelación cristiana. En general, siempre mis publicaciones sobre el tema y mis conferencias han sido sobre el aspecto científico de la cuestión. Entiendo que hay que cerruchar primero esa rama del tronco y demostrar que no tiene ningún fundamento para que el otro caiga solo. Pero como en muchos ámbitos, especialmente en nuestros países, está sobrevolando esto de que no hay ninguna oposición entre evolucionismo y cristianismo, o entre evolucionismo y catolicismo, me decidí hace ya un tiempo a meterme un poquito en este tema de la mano de distinguidos autores para ver si es posible esta supuesta armonización. De manera que el propósito de esta plática es ver si es posible que esta supuesta armonización que todos dicen, sí, no plantea absolutamente ningún problema. Vamos a tratar de, muy sintéticamente, de ver si esto es cierto y hasta qué punto no lo es. Para ello aceptaremos a los fines del argumento que la hipótesis evolucionista es científicamente válida. Es decir, que puede explicar satisfactoriamente el origen de la vida a partir de la materia inanimada, por razón de la acción de las propiedades inherentes a la misma, como así también el origen de todas las especies vegetales y animales, incluido el hombre, a partir de una o unas pocas formas vivientes originales, mediante cambios producidos al azar en la información genética, mutaciones, sumadas a la acción de la selección natural. Obviamente, si la hipótesis científica no es válida como creemos, el planteo no tiene sentido. No obstante, desde que numerosos autores aceptan el evolucionismo como una teoría demostrada, y algunos sostienen además que no habría ningún problema en compatibilizarla con una visión cristiana de las cosas, entendemos que es pertinente entonces realizar este planteo. Antes de entrar propiamente en tema, es imprescindible que al hablar de evolución de darwinismo, aceptemos que la formulación que de ella dio Darwin y dan hoy los más destacados. Un poquito más alto. Bueno, es que no tenemos sistema megafónico, estamos más de los que normalmente estamos, pues hay algunos que no logran oírlo. ¿Cómo no? Es imprescindible, digo, que al hablar de evolución aceptemos la definición, el concepto, la formulación que de esta teoría dio Darwin y dan sus más fieles expositores y destacados expositores actualmente. Es decir, no somos libres de inventarnos un evolucionismo a nuestro gusto y medida, que esta es una tentación que subyace muy, muy, muy obviamente en muchos círculos. Es decir, crear un evolucionismo que no existe a la medida de nuestro parecer, para luego tratar de hacer esta armonización, es un recurso dialéctico totalmente ilegítimo que lo único que hace es confundir aún más el tema. Es imprescindible delinear antes que nada las distintas posturas en relación a este tema. Por una parte están aquellos que sostienen enfáticamente que no existe ni puede existir el más mínimo conflicto entre fe y ciencia, hemos escuchado esto muchas veces, y más precisamente entre el cristianismo y el evolucionismo. Lo que estos autores olvidan decir son las razones por las cuales afirman lo que afirman. Pues la verdadera razón por la cual no puede ciertamente existir un verdadero conflicto entre fe y ciencia es que la verdad no se puede contradecir a sí misma, que no es desde luego la razón por la cual muchos autores evolucionistas parecieran decir lo mismo. La verdadera razón por la cual estos autores afirman la inexistencia de un posible conflicto entre la evolución y la religión es que para ellos la ciencia, o sea el evolucionismo, y la fe están en distintos planos y por consiguiente no pueden colisionar. Pero esto es filfa, como decía el padre Catalán. Ambos, ciencia y fe, están en el plano de la verdad. Difieren en sus métodos, ciertamente, y en su objeto formal, pero no en los planos. Por ello que no solo es posible, sino en eventualmente ineludible la confrontación. Lo que sucede es que para los autores que así se expresan, la ciencia es conocimiento y la fe es sentimiento. O para decirlo de otra manera, la ciencia es verdad y la fe fantasía. La inmensa mayoría de los evolucionistas de relieve en el mundo sostienen esta postura. Están también los que creen que no solo no existe el más mínimo conflicto entre el evolucionismo y el cristianismo, sino que la evolución sería el mismísimo plan salvífico de Dios, que no se lleva a cabo o no se llevaría a cabo merced a la inmolación del Hijo de Dios en la cruz, como creíamos allá en los tiempos de la prehistoria de la fe, sino que gracias a la evolución el Dios cósmico nos va llevando a todos, creyentes y no creyentes, justos y atorrantes, a la consumación final del punto meta hilarriano, en donde el hacia del arriba cristiano se incorpora con el hacia adelante humano, en la plenitud del mundo tecnificado y socializado. Si alguno de ustedes piensa que estoy exagerando o deformando los hechos, los remito simplemente a la lectura de las obras de Taylor de Chardin, que está de vuelta, y de sus seguidores. Por otra parte, existe otro gran grupo de autores, sobre todo católicos, que sostienen que habrían dos tipos de evolucionismo. Uno radical, materialista, de izquierda, por así decir, que sería incompatible con la fe, pero que afortunadamente existiría otro evolucionismo, mitigado o moderado, que sí sería perfectamente compatible con la fe cristiana, lo que llaman el evolucionismo o darwinismo teísta. Según estos pensadores, este evolucionismo se distinguiría del radical en tres aspectos y sobre esto va a girar el eje de la plática. Primero, el proceso evolutivo habría tenido como fin querido por Dios, la aparición del hombre. Segundo, todos los seres humanos se habrían originado de una sola pareja. Tercero, solamente el cuerpo del hombre habría sido producto de la evolución, en tanto que el alma habría sido creada directamente por Dios. Ante la objeción claramente verificable en la literatura científica y la divulgación de que no existe un solo evolucionista de renombre en el mundo que acepte estos tres puntos, se responde que lo que sucede es que estos autores estarían utilizando el evolucionismo para respaldar sus posturas filosóficas, materialistas y ateas, pero que de ninguna manera esto tiene que ser necesariamente así, que es posible un evolucionismo mitigado. Todo es cuestión, dicen estos autores, de depurar el evolucionismo de sus contaminaciones materialistas, las cuales serían producto de circunstancias históricas y personales, pero de ninguna manera un rasgo estructural de esta hipótesis. Veamos entonces, siguiendo este esquema de los tres puntos, si es posible. Y comenzamos por el primer punto, en que el proceso evolutivo habría tenido un fin querido por Dios, la aparición del hombre. Esto significaría entonces que Dios habría dispuesto las leyes de la naturaleza de manera tal que la materia inanimada pudiera producir una bacteria, digamos, forma de vida muy elemental, y que esta bacteria hubiera podido, a través de toda la variedad de seres intermedios, evolucionar hasta mono y finalmente hasta hombre. Vale decir que la evolución habría sido el método del cual se valió Dios para crear al hombre, pero pasó por el mono. Esto es muy frecuente de escuchar. Pero si esto fue así, entonces Dios, al crear las leyes de la naturaleza, tenía ya en su mente la idea del hombre, objetivo final de la evolución. Vale decir que la evolución habría sido planificada o dirigida para producir al hombre, al menos el cuerpo del hombre, lo que llamamos el principio de finalidad, finalismo. ¿Es esto compatible con el cristianismo? Desde luego que sí, pero completamente inaceptable para el evolucionismo, condenado incluso explícitamente por el sílabo darwinista. El profesor George Gaylord Simpson, todos los autores que voy a citar son autores darwinistas, salvo que aclare lo contrario, y todos son de primerísima línea, es decir, no hay ningún marginal acá, son todos por lo menos cardenales de la iglesia darwinista. George Gaylord Simpson, que fue profesor de paleontología de los vertebrados en la Universidad de Harvard y uno de los grandes referentes del evolucionismo en este siglo, se encarga de esclarecer el punto a los evolucionistas confundidos con estas palabras. Cito: quizá un finalista pudiera creer que la evolución tenía un único objetivo, tal como la obtención del hombre. Pero de hecho, la evolución no es finalista. El hombre es el resultado impensado de un proceso materialista carente de objetivos. No fue planeado. Es un estado de la materia, una forma de vida, un tipo de animal. El hombre no era evidentemente el objetivo de la evolución, la que con certeza carece del mismo. No podía estar planeado en una operación totalmente desprovista de planes. Stephen Jay Gould, que es profesor de Harvard, de Simpson en Harvard, dice: muchos paleontólogos, yo incluido, consideramos al Homo sapiens como un minúsculo e impredecible vástago del copiosamente ramificado árbol de la vida, un feliz accidente del último instante geológico, sumamente improbable de aparecer otra vez si pudiéramos hacer crecer nuevamente el árbol de la semilla. Jacques Monod, el famoso biólogo francés, decía por su parte que solo el azar está en el origen de toda novedad, de toda creación en la biosfera. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar. Huxley, William Huxley, famoso evolucionista inglés, también una de las cabezas máximas del darwinismo en el siglo que pasó, decía: Darwin demostró que no era necesario ningún planificador sobrenatural, desde que la selección natural podía explicar cualquier forma de vida conocida, no había espacio para ninguna acción sobrenatural en su evolución. Y el doctor Ernst Mayr, famoso taxonomista de la Universidad de Harvard, recientemente fallecido, decía: las causas naturales postuladas por los evolucionistas separaron completamente a Dios de su creación. El nuevo modelo explicativo reemplazó la teleología planificada por el proceso fortuito de la selección natural. Esto requirió un nuevo concepto de Dios y una nueva base para la religión. Como se ve, las citas son por demás elocuentes y me eximen de todo comentario. Lo que sí quiero destacar es que lo arriba expresado no constituye una interpretación deformada de la hipótesis darwinista, producto del ateísmo de los autores citados, sino que esto es una interpretación acabadamente fiel de la hipótesis darwinista. Basta no recordar simplemente que uno de los postulados fundamentales del evolucionismo es que los cambios o modificaciones que habrían brindado a la materia prima para la evolución, las mutaciones, fueron producto exclusivo del azar. Y azar en el sentido absoluto, azar esencial, lo llamaba Monod. Algunos sostienen que si bien las modificaciones son al azar, la selección natural, actuando en una segunda etapa, filtraría ese azar, dando dirección al proceso. Pero esto es un sofisma. Además de que esta acción de filtro, de ser cierta, solo se aplicaría a la finalidad intrínseca o individual, es decir, a la adaptación, y no a la finalidad extrínseca o universal, la que está en juego aquí. Además de esto, digo, la selección natural solo puede actuar sobre las modificaciones que le brinde el azar. Y de la misma manera que cero multiplicado por cualquier otro número sigue siendo cero, el azar, aun cuando actuase la selección natural, seguiría siendo azar. Porque para dar dirección a un proceso, hace falta inteligencia. Y la selección natural es, por definición, un mecanismo ciego, incapaz de dar dirección a nada, incapaz de eliminar el azar. Ahora bien, finalidad y azar obviamente son conceptos contradictorios y excluyentes. Si hay azar, no hay finalidad. Desde este punto de vista, como vemos, no se puede mitigar al evolucionismo. Por el contrario, si hay finalidad, no hay azar. Pero no haber azar, entonces no hay evolucionismo para mitigar. Sostener dentro del contexto de la hipótesis darwinista que la evolución habría tenido como fin la aparición del hombre es sólo una expresión de deseos que está en manifiesta contradicción no sólo con el testimonio unánime de sus más famosos propugnadores, sino también con los fundamentos intrínsecos de esta hipótesis. Respecto del segundo punto, de que todos los seres humanos descendemos de una sola pareja, lo que ya se denomina monogenismo, es necesario no confundir este término con monofiletismo, que significa que todos los seres humanos somos miembros de la misma especie. El monofiletismo es aceptado universalmente por todos los científicos y no vamos a entrar en eso. No así, en cambio, el monogenismo, que no es aceptado por los evolucionistas. Y esto nuevamente no es el producto de un capricho o una interpretación deformada del evolucionismo. Esto pertenece a la misma coherencia de la hipótesis. De acuerdo al dogma darwinista, el hombre desciende del mono. Hecho este que generalmente se enmascara mediante el uso del término dialéctico antecesor común del hombre y del mono, que habría dado así origen a ambos. Lo cual o es solo un síntoma de la delicuescencia mental que el evolucionismo ha provocado en muchos cerebros, o es un defecto, un subterfugio dialéctico para engañar a los desprevenidos. En el contexto de la hipótesis darwinista, el supuesto antecesor común no puede ser otra cosa que un mono, que sería sino un extraterrestre. De manera que lo de Dios creando al hombre del polvo de la tierra del relato del Génesis debe interpretarse en sentido alegórico o metafórico para expresar que el hombre se habría originado por un proceso de hominización a partir de una forma animal preexistente, el monstruo. Una suerte de imagen antropomórfica destinado a mentalidades primitivas no esclarecidas aún por la revelación darwinista. Ahora bien, no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. Esto es un dogma, digamos, de la hipótesis darwinista. No son los individuos, sino las poblaciones las que evolucionan. Vale decir que en ningún momento un mono, o un mono y una mona, se habrían transformado en seres humanos, sino que manadas de monos en distintas partes del mundo habrían dado origen a otros tantos seres humanos. Y efectivamente no podría haber sido de otra forma. Si las fuerzas de la naturaleza transformaron alguna vez monos en hombres, eso habría obedecido entonces a la acción de las leyes naturales. Y las leyes son siempre universales. Es imposible, por consiguiente, que de todos los monos sometidos por igual a los mismos factores evolutivos, solo uno o dos se hubiesen transformado en seres humanos. Si solo dos monos se transformaron en seres humanos, y justo macho y hembra, porque los machos no sirven, los hembras tampoco, macho y hembra, y macho macho, no macho menos, como ahora está de moda, justo macho y hembra, y en el mismo momento, porque si una evolución un millón de años antes y un millón de años después no nos sirve, y en el mismo sitio del planeta, si una evolución en África y otra en Asia, tampoco se concreta el matrimonio. Este fenómeno habría sido entonces una flagrante excepción a las leyes naturales. Esto, además de constituir por sí mismo un verdadero milagro, está en franca contradicción con el evolucionismo darwinista y su categórica insistencia en que todas las transformaciones de los seres vivos son producto de las mutaciones y la selección natural. Y repito, ¿cómo puede ser que de todos los monos sometidos a los mismos factores evolutivos solo dos sean transformados en seres humanos. ¿Y los otros qué? De espectadores. Desde el punto de vista darwinista esto es, y con toda razón, completamente inaceptable. Ahora bien, es decir, es imposible ser darwinista y no ser poligenista. Esto destruye de raíz el monogenismo, parece el postulado, atención, indiscutible para un católico, de que todos los seres humanos descendemos de una primera pareja, de un hombre y una mujer concretos, históricos, reales. Pero si no hubo una primera pareja humana, como pretende el darwinismo, ¿qué pasa entonces con el dogma del pecado original? El pecado original, como enseña el catecismo, es uno en su origen, es decir, cometido por un solo Adán, y se transmite por generación, no por imitación. Es decir, no por copia, sino por descender genéticamente del primer hombre, a manera de una enfermedad espiritual hereditaria. Si no hubo una primera pareja humana, como postula el darwinismo, se hace insostenible el dogma del pecado original, al menos como lo ha enseñado la teología tradicional. Y por eso que Pío XII, en su célebre encíclica Humanae Genesis, condena explícitamente la hipótesis de que Adán signifique el conjunto de los primeros padres, es decir, el poligenismo, afirmando además que los relatos del Génesis pertenecen al género histórico verdadero y deben ser interpretados literalmente, a menos que su sentido repugne a la recta razón, reafirmando en este sentido lo definido por la Comisión Bíblica Pontificia en su dictamen de 1909 y también en la respuesta a la carta del Cardenal Zucker de 1948. No obstante, y sin ánimo de hacer exégesis, sino realizando una simple lectura ingenua, por así decir, del libro del Génesis, es necesario hacer una extremada violencia al texto para interpretar que lo que en realidad se nos está diciendo de manera alegórica en este relato es que los hombres se originaron en forma natural a partir de monos. Esto, más que hacer una interpretación alegórica del Génesis, pareciera que equivale a sostener que lo allí expresado no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Para que exista un símbolo tiene que haber alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre una imagen y un concepto, cosa que aquí no existe. Ahora bien, si aceptamos esta interpretación alegórica, simbólica, del relato de la creación del hombre del Génesis, que proponen con mucho entusiasmo muchos confucionistas católicos, sería interesante que nos informaran en qué parte del Génesis termina el simbolismo, y más, en qué parte de la Sagrada Escritura. Pues además está decir que el Génesis no es el único lugar donde se afirman estos hechos. No me refiero, por cierto, a la aseveración de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, de esto está lleno toda la Sagrada Escritura, que por el momento se sabremos como una metáfora para decir que fue hecho a partir de una forma animal preexistente. No, me refiero a la afirmación concreta del monogenismo, a la existencia de un Adán y una Eva históricos, y que se hace difícil ver cómo se podría interpretar simbólicamente significando humanidad. El libro de la sabiduría habla de un primer hombre y reitera que este primer hombre estaba solo cuando fue creado. Obvio la cita porque no hace falta. Timoteo 1:2 dice que primero fue formado Adán y después Eva. Corintios habla de un primer hombre y también que la mujer procede del varón y no el varón de la mujer. Lo cual está, por cierto, reñido con cualquier forma de generación natural. San Lucas traza la genealogía de Jesucristo hasta Adán. ¿Y qué sentido tiene una genealogía sin un padre común? El libro de los Hechos dice que Dios hizo de uno todo el linaje humano, y finalmente la carta magna del monogenismo, Romanos 5:12. ¿Cómo se hace para interpretar todo esto simbólicamente? Pero analicemos ahora el tercer punto que proponen muchos católicos evolucionistas, en el sentido de que solamente el cuerpo y no el espíritu del hombre habría sido el producto de la evolución. Y efectivamente es casi de rigor escuchar en los ambientes clericales esta afirmación muy suelta de cuerpo, en el sentido de que, bueno, mientras aceptemos que Dios crea el alma en forma directa, no hay absolutamente ningún problema en aceptar la creación, la formación evolutiva del cuerpo. pero sí que la hay, y muy seria. Por cuanto este origen evolutivo del cuerpo, aceptado con tanta ligereza por numerosos autores católicos a todos los niveles, no solo plantea problemas científicos insuperables, que no es el caso de analizar aquí, sino, al igual que la inevitable cuestión teológica del poligenismo, sino también problemas de orden propiamente filosófico, que son insalvables. Y el problema radica, como explica Santo Tomás, en el hecho de que ningún ser viviente inferior puede producir por su propia virtud el cuerpo humano. Afirmar lo contrario sería lo mismo que negar la necesaria proporción que debe existir entre la causa y el efecto. Proporción que imposibilita que un ser rebase los límites de su propia causalidad, produciendo efectos de un orden superior al de su propia forma. Nadie puede dar lo que no tiene. El origen evolutivo del cuerpo humano sería aceptable únicamente en el caso de que la evolución fuera finalista, pues en este caso Dios estaría actuando en forma inmanente a través de las leyes naturales. Y entonces se daría así esta proporción de causa y efecto. Pero es inaceptable en el caso de la evolución darwinista, que afirma explícitamente que no lo es. Sostener que el cuerpo del hombre se habría originado a partir de una forma viviente inferior equivale a renunciar al principio de causalidad y a los principios del ser, que son los mismos que los de la recta razón. Esto en cuanto a los problemas que el origen del cuerpo humano debería suscitar en un pensador católico. Pero tengamos presente que el evolucionismo pretende explicar el origen de todo el hombre, no sólo de su corporeidad. Es decir, pretende ser una antropología, no una somatología. Insisto, la totalidad del mismo, soma y psiquis, cerebro y mente, cuerpo y alma. Julián Huxley decía, el hombre es un fenómeno tan natural como un animal o una planta. Su cuerpo, mente y alma, entre comillas, para ellos el alma no existe, no fueron creados sobrenaturalmente, sino que son producto de la evolución. Y agrega, porque es un interview periodístico que le están haciendo, no hubo un momento súbito durante la historia evolutiva en que el espíritu, otra vez entre comillas, fue infundido a la vida. De la misma manera que no hubo un momento particular en que fue infundido de usted, le responde al periodista. Es por ello que todos los autores evolucionistas, comenzando por Darwin, son unánimes en sostener que las diferencias entre la mente de un mono y la mente de un hombre son sólo de grado y no de naturaleza. A este respecto, Stephen Jay Gould dice, estamos tan atados a nuestra herencia filosófica y religiosa que seguimos buscando algún criterio de división estricta entre nuestras capacidades y las del chimpancé. La única alternativa honrada es admitir la existencia de una estricta continuidad cualitativa entre nosotros y los chimpancés. ¿Y qué es lo que salimos perdiendo?, se pregunta el Gould. Tan solo un anticuado concepto del alma. El doctor Edward Wilson, que es profesor de sociobiología en la Universidad de Harvard, por su parte expresa que la evolución por selección natural significa en última instancia que las cualidades esenciales de la mente humana también evolucionaron autónomamente. Por muy superiores que seamos en poder sobre el resto de los seres vivos, por muy exaltada que sea nuestra imagen, somos descendientes de los animales mediante la misma fuerza ciega que creó que estos animales. Hasta ahí la cita. En la concepción evolucionista, el espíritu del hombre es también el producto emergente de las mutaciones y la selección natural, es decir, de la materia. Por eso que estas declaraciones, que ya nos tienen saturados muchos clérigos, insisto, a todos los niveles, de que mientras aceptemos la creación del alma por parte de Dios no hay problema en admitir la creación evolutiva del cuerpo, es inaceptable, pero es muy aceptable para el evolucionismo, porque hace que muchos católicos bajen la guardia, y para un católico es un dogma de fe, y para un neurologista es irrelevante, porque el alma es también un producto de la actividad neuronal. De todas maneras, algunos evolucionistas católicos, en un esfuerzo por salvaguardar la creación directa del alma humano por parte de Dios, y para evitar también el problema del poligenismo, optan por decir que Dios habría tomado un mono y le habría infundido un alma de hombre. Lo de polvo de la tierra, recordemos, habíamos aceptado que era simbólico, ¿verdad? Metafórico, como quieran llamar. Y que debía ser entendido como una forma animal preexistente, el mono, desde luego. Un primer problema salta inmediatamente a la vista, pues el Génesis dice que al ser infundida el alma, aliento de vida, a la arcilla, esto es al mono, el hombre se transformó en un ser viviente. Es decir, que antes no era un ser viviente, en cuyo caso el mono tendría que haber estado muerto. Ahora, si polvo de la tierra en realidad significa mono, entonces cuando la Sagrada Escritura dice unos versículos más adelante que después de la muerte nos convertiremos en polvo, no veo francamente la razón para no concluir que después de la muerte deberíamos convertirnos en alguna suerte de mono. Lo cual, de ser cierto, plantearía no pocos problemas teológicos, filosóficos, científicos y funerarios. Le ruego me disculpe la tranza, pero si en Génesis 2.7 polvo significa mono, ¿cuál sería el fundamento racional para que en Génesis 4.19 polvo no signifique también mono? ¿Qué seriedad intelectual y exegética hay en todo esto? Pero una vez más, a los fines de la argumentación, dejemos de lado todas estas objeciones retrógradas y aceptemos, a los fines del argumento, que Dios tomó un mono y le infundió un alma humana. El problema es que por el principio hilemórfico de la necesaria proporción que debe existir entre materia y forma, no puede haber alma de hombre en cuerpo de mono. Ni el mismo Dios podría hacer esto. Por consiguiente, si Dios tomó un mono para infundirle un alma de hombre, en ese mismo instante, previo a quitarle el alma de mono, tendría que haber transformado el cuerpo del mono en el cuerpo de un hombre, para que hubiese así una materia, cuerpo, capaz de recibir su forma apropiada, alma, y producir de esta manera el hombre, en el cual están indisolublemente unidos el cuerpo y el alma, formando una sola unidad sustancial. Pero si esto fue así, entonces la transformación del cuerpo de un mono en el cuerpo de un hombre no se debió en absoluto a las fuerzas de la naturaleza, sino a una intervención especial de Dios. De manera que la causa eficiente, y algunos filósofos hablan de causa principal, fundamental, de esta transformación, hay que referirla a Dios y no a las mutaciones y la selección natural, es decir, a la evolución. Huelga destacar que desde el punto de vista evolucionista esto es una vez más inaceptable, ya que introducir a Dios en este esquema no solo es superfluo, sino también contradictorio. Si la evolución es capaz de producir hombres a partir de monos, como afirma la hipótesis darwinista, la intervención especial de Dios obviamente está de más. Si la intervención especial de Dios es necesaria, lo que está de más es la evolución. Repito, absolutamente ningún evolucionista de relieve, de renombre, de importancia en el mundo tomaría en serio esta posibilidad de una intervención divina especial en el origen del cuerpo humano. Pero si aceptamos esta intervención especial de Dios para transformar el cuerpo de un mono en el cuerpo de un hombre, vemos que no solo está de más la evolución, sino que también, y como lógica consecuencia, está de más el mono. Porque si Dios fue la causa eficiente de este cambio, entonces es exactamente lo mismo si la materia utilizada fue un mono, una culebra, un insecto o un puñado de tierra. Aunque pensándolo mejor, no es exactamente lo mismo. Lo más lógico es que haya sido un puñado de tierra. Hay otros aspectos de la hipótesis evolucionista que entiendo merecen no tengo tiempo de desarrollar por qué sería más lógico que se empuñe la Tierra, pero bueno, si hay oportunidad lo haremos. Hay otros aspectos de esta hipótesis evolucionista que entiendo merecen un análisis un tanto más serio y crítico que el que formulan muchos evolucionistas creyentes, que parecen suponer que con espolvorear la palabra Dios en un escrito ya todo está solucionado. Jacques Monod, que ha sido uno de los científicos de mayor nivel intelectual con que ha contado el evolucionismo en toda su historia, en una entrevista televisiva realizada en la Australia Broadcasting Corporation, titulada El secreto de la vida, del 10 de junio de 1976, expresó lo siguiente: la selección natural es el medio más ciego y más cruel de desarrollar nuevas especies. La lucha por la existencia y la eliminación de los más débiles es un proceso horrible. Me sorprende que un cristiano quiera defender la idea de que este es el proceso que Dios estableció para realizar la evolución. Efectivamente, ¿podría Dios haber utilizado para la creación del hombre un mecanismo que implica muerte, sufrimiento, lucha, destrucción? ¿Acaso no decía San Agustín que todo mal o es pecado o es consecuencia del pecado? ¿Acaso no sostiene el cristianismo que la creación fue perfecta en el comienzo y que la muerte apareció después, precisamente como consecuencia del pecado? Y esto no solo en referencia al hombre, sino a la creación entera que gime y siente dolor de parto. ¿Cómo puede ser que Monod, un ateo, vea esto con tanta claridad y que muchos pensadores católicos no digan ni pío al respecto? Por cierto, que un teólogo en serio, un verdadero doctor sacro, como el queridísimo e inolvidable padre Castellani, nos explica que la lucha por la existencia, el comer y ser comido, la muerte y el sufrimiento, es la descripción de la naturaleza actual, degradada por el pecado. Una ley biológica del mundo que conocemos, pero en modo alguno una ley necesaria, ontológicamente necesaria, de todo mundo posible. De manera que una cosa es postular la perfección de la naturaleza originaria, degradada luego por el pecado, que hace inevitable la lucha por la existencia con su secuela de muerte y sufrimiento, y otra cosa muy distinta es postular que esta lucha por la existencia habría sido el método utilizado por Dios para llevar a cabo la perfección de la creación original. Que esto lo postulen los evolucionistas ateos o agnósticos me parece completamente lógico. Que lo haga un católico me parece completamente incomprensible. Pareciera ciertamente haber más religiosidad y desde luego muchísimo mayor rigor intelectual en Monod que muchos autores católicos evolucionistas que al parecer solo saben decir tonterías. Todo un signo de los tiempos, como dicen ahora. Pero hay mucho más, pero no vamos a decir todo, no se asusten. Según los evolucionistas católicos, la evolución habría sido el método del cual se habría valido Dios, como vimos, para producir la creación. Esto supone que Dios y su designio habrían precedido el proceso evolutivo, el cual sería simplemente un despliegue, una actualización del plan de Dios en la naturaleza. Reduciendo la cuestión a los términos más sencillos, esto significa que la inteligencia precede a la vida, y en una forma más amplia, que la inteligencia precede al cosmos. Esto es, que en el principio fue el logos. Pero esto no solo está en contradicción con el postulado básico del evolucionismo, el azar, como vimos, sino que también negado explícitamente por los autores evolucionistas que saben de lo que están hablando. En la concepción evolucionista, la inteligencia aparece al final del proceso evolutivo, es decir, con la aparición del hombre. No que aparezca la inteligencia humana, lo cual es obvio, sino la inteligencia secas, o como ellos prefieren decir, la conciencia, y esto a nivel cósmico. Como dice Leonardo Boff, a quienes conocerán, supongo, dice Boff, somos la propia Tierra, que en un momento de su evolución ha comenzado a sentir, a pensar y a amar. Fin de cita. De ahí la insistencia por parte de los autores evolucionistas de que recién con la aparición del hombre la evolución se hace consciente. Y al hacerse consciente de la evolución, esto es el hombre producido por ella, este se da cuenta que está solo en el universo. Simpson dice, esta interpretación, la evolucionista, muestra que no hubo ninguna anticipación de la llegada del hombre. Él, el hombre, no responde a ningún plan ni cumple ningún propósito sobrenatural. Está solo en el universo, un producto único de un largo proceso material, inconsciente, impersonal, con singular entendimiento y capacidades. Estas a nadie las debe sino a sí mismo, y es ante sí mismo que es responsable. No es criatura de fuerzas incontrolables e indeterminables, sino su propio dueño. Julian Huxley ha llamado a esto una espléndida aseveración de la visión evolucionista del hombre. Monod, por su parte, expresa que el hombre sabe al fin que está solo, por si ahora está de moda esto, no estamos solos porque esto es terrestre, esto es derivaje, el hombre sabe, cito Monod, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Teodosio Dostoyevski, otro de los grandes popes del evolucionismo del siglo que pasó, en su reseña del libro de Monod, El azar y la necesidad, de la cita de arriba, dice, Monod ha expresado con admirable claridad y elocuencia, a menudo rayadas en lo conmovedor, la filosofía materialista. Atención. La filosofía, no la ciencia, la filosofía materialista, mecanicista, compartida por la mayoría del actual establishment de las ciencias biológicas. ¿Cómo se puede armonizar esto con la idea de un Dios creador que llama al mundo a la existencia, ya sea por creación directa o supuestamente por evolución creadora? Y esto es así no porque algunos científicos estén usando, entre comillas, la hipótesis evolucionista para respaldar sus posturas filosóficas, sino porque el evolucionismo, al menos en su formulación darwinista o neodarwinista, no es una teoría científica, aunque fuese errónea, sino una cosmovisión anticreacionista, inmanentista, naturalista y materialista. Rociarla con agua bendita no cambia su condición. La verdadera ciencia no tiene una sola palabra que decir respecto de los orígenes de nada, universo, vida, hombre, excepto por la negativa. Es decir, mostrando que la materia y las leyes que le rigen no pueden explicar jamás el origen del hombre, la vida o el cosmos. El empecinamiento de los autores evolucionistas en pretender explicar los orígenes es la demostración más contundente del carácter filosófico y no científico de la hipótesis evolucionista. Como dice Tim Gilson, la noción de evolución es una noción filosófica introducida en la ciencia desde afuera de ella. Y en efecto, la así llamada teoría de la evolución es esencialmente una filosofía elaborada específicamente para negar la creación y adornada luego con ropaje científico, y una filosofía anticreacionista en el sentido amplio de la palabra, esto es, que niega no solo la creación directa o especial del hombre, sino también una eventual creación evolutiva, ya que niega explícitamente el principio de finalidad. En última instancia, lo que el evolucionismo niega es la intervención de Dios en la naturaleza. No solo la intervención especial, sino también la programación previa del sistema. Es por ello que evolucionismo y cristianismo no se pueden armonizar, porque no se trata de un supuesto conflicto entre ciencia y fe que no puede existir, sino de dos cosmovisiones contradictorias. ¿Cómo se podría armonizar la creación con la evolución cuando esta es una cosmovisión elaborada específicamente para negar la creación? La evolución, Dios, para llevar a cabo la creación, es un reemplazo, es decir, su negación por sustitución. Desde el punto de vista evolucionista, la idea de Dios queda relegada a la categoría de una hipótesis innecesaria a todos los fines prácticos, tan lejana que se fuma por sí misma. De todas maneras, creo oportuno señalar, y ya vamos terminando con esto, que al menos desde el punto de vista científico, la cuestión fundamental no radica, a mi modesto entender, en el hecho de si Dios creó a los seres vivos directamente y en un solo acto creativo. Podría haberlo hecho en una serie de actos sucesivos, la postura de Cuvier, el gran Cuvier, el fundador de la paleontología, por ejemplo. O podría haberlo hecho en un solo acto creativo, solo que algunas especies en acto y otras en potencia. La postura de San Agustín, de San Buenaventura también. Y por consiguiente las sucesivas apariciones de nuevas especies, en el caso de que esto hubiera sido así, no serían propiamente creaciones nuevas, sino solo la manifestación de gérmenes preexistentes, las razones seminales que San Agustín toma de los estoicos, es decir, la actualización de las potencias del primer y único acto creador en que todas las cosas recibieron el ser, y después del cual nada nuevo se ha añadido a la naturaleza creada. Todo esto es científicamente opinable. Es más, tampoco habría ningún problema en aceptar que la formación de las especies no hubiera sido el resultado de un acto creativo o vario, sino de un proceso evolutivo. Pero un proceso es un conjunto de fenómenos que se suceden guardando un orden preestablecido. Y si hay un orden, hay inteligencia que dirige el conjunto de dichos fenómenos. Ahora, si el proceso evolutivo fue dirigido por Dios, lo cual es inaceptable para el darwinismo, entonces estamos hablando una vez más de creación, una creación prolongada en el tiempo. ¿Y qué sentido tiene hablar de tiempo en referencia a Dios que está fuera del mismo? También se puede optar por decir que el origen del hombre y de las demás especies es un misterio, postura que comparto. Pero hay una gran diferencia entre aceptar un misterio y propugnar un absurdo, entre decir no se sabe y en principio nunca se sabrá, y en proponer desatinos irracionales y anticientíficos. Pero en realidad, desde el punto de vista teológico, también a mi modesto entender, lo que está en juego aquí no es tanto la veracidad del Génesis o la realidad de Adán. Estos son solo objetivos inmediatos. Lo que está verdaderamente en juego es la veracidad de toda la Sagrada Escritura y en última instancia la realidad del segundo Adán. El cuestionamiento al Adán del Edén apunta en realidad al Adán de Belén. Negar la historicidad del primero implica negar la necesidad del segundo, vale decir, la necesidad de la redención. Porque el concepto de pecado original es inconcebible en la cosmovisión evolucionista, no solo por todas las cuestiones que hemos visto del poligenismo, sino también porque de acuerdo a esta cosmovisión el hombre ascendió, obviamente, desde el nivel del mono. Y si el movimiento espontáneo de la naturaleza es hacia arriba, ¿cómo introducir en este contexto la noción de la caída? Herbert Wells, el famoso novelista científico británico, un ferviente darwinista por cierto, expresaba: si todos los animales y el hombre se han desarrollado de esta manera ascendente, luego no ha habido primeros padres, ni Edén, ni caída. Y si no hubo caída, todo el edificio del cristianismo, la historia del primer pecado y la razón de la expiación colapsan como un castillo de naipes. Richard Bossert, ha fallecido, que fuera un destacado miembro de la Asociación Humanista Americana, decía: el evolucionismo destruye total y definitivamente la razón misma por la cual la vida terrenal de Jesús habría sido supuestamente necesaria. Destruid a Adán y Eva y al pecado original, y entre los escombros hallaréis los lamentables despojos del Hijo de Dios. Si Jesús no fue el Redentor que murió por nuestros pecados, entonces el cristianismo es nada. Fin del cita. Como se ve, no se puede pedir más en cuanto a claridad de conceptos y sinceridad en la expresión. En este crema se engaña solo el que quiere. Si la evolución es una realidad, entonces el Génesis solo puede ser una mera fábula. Y si el Génesis es una fábula, ¿qué pasa con el resto de la Sagrada Escritura? Si Dios no pudo intervenir en forma especial en el origen del hombre, ¿por qué habría podido intervenir en forma especial en el resto de la historia humana? Si Dios no pudo formar al hombre a partir de barro, ¿por qué aceptar que pudo formar vino a partir de agua? Si Dios no pudo formar a Adán sin necesidad de madre, ¿por qué aceptar que habría podido formar la humanidad de Cristo sin necesidad de padre? Si Dios tuvo que atenerse a las leyes científicas en el Génesis, ¿por qué habría de quebrantarlas en Palestina? David Strauss, el famoso fundador de la alta bíblica crítica alemana, escribió lo siguiente en la vieja Fe y la Nueva: en vano decretaban los filósofos y los teólogos una y otra vez el exterminio de los milagros. Nuestra ineficaz condena gradualmente desapareció porque no pudimos prescindir de la acción milagrosa ni tampoco señalar alguna fuerza natural capaz de sustituirla. Darwin ha demostrado esta fuerza, este proceso de la naturaleza. Él ha abierto las puertas a través de las cuales una humanidad más feliz arrojará de sí los milagros que jamás retornarán. Cualquiera que conozca lo que los milagros implican, alabará a Darwin en consecuencia como uno de los más grandes benefactores de la humanidad. El darwinismo, queridos amigos, es materialismo puro y duro, aunque muchos autores darwinistas por razones tácticas no lo digan explícitamente. Sin embargo, no faltan los sinceros que sí lo expresan sin ambajes. Stephen Jay Gould señalaba que Darwin aplicó una consistente filosofía materialista a su interpretación de la naturaleza. La materia es la base de toda existencia. Mente, espíritu y Dios son solo palabras que expresan los maravillosos procesos resultantes de la complejidad neuronal. Y el doctor William Provine, profesor de biología en la Universidad Cornell, dice con admirable franqueza: permítaseme resumir mis opiniones y que son básicamente las ideas de Darwin. No hay dioses, no hay propósitos, no hay fuerzas dirigidas con un sentido de ninguna clase. No hay vida después de la muerte, no hay fundamentos últimos para la ética, ningún sentido final de la vida, ni tampoco libre albedrío humano. Y para terminar, en el año 1859, es para el primer centenario de la publicación del origen de las especies, es un gran simposio en la Universidad de Chicago, y allí Julian Huxley, que fue el orador principal, empezó lo siguiente: en el sistema evolucionista de pensamiento no hay ya necesidad o espacio para lo sobrenatural. La Tierra no fue creada, evolucionó. Lo mismo hicieron todos los animales y vegetales que lo habitan, incluidos nosotros mismos, mente y alma, al igual que cerebro y cuerpo. Lo mismo sucedió con la religión. El hombre evolucionista no puede ya más refugiarse de su soledad arrastrándose en busca de amparo dentro de los brazos de una figura paterna divinizada que él mismo se ha creado. Nadie, absolutamente nadie entre los presentes, cuestionó estas palabras de Huxley. Es que no había ningún evolucionista teísta entre los asistentes a dicho simposio. En fin, hay varias cosas más que podemos decir, pero creo que con esto ya está presentado el esquema general de la plática. Espero no haberlos aburrido demasiado, estoy a disposición de ustedes para responder las preguntas que ustedes quieren formular y que yo pueda responder.